andar, que al caminar me provoca. No sé qué tiene tu boca, que cuando me besa me siento soñar. No sé qué tienen tus ojos, no sé qué magia será, que cuando me miro en ellos todos mis deseos quieren estallar. Veneno, no sé qué clase de veneno has derramado en mi alma, que si no lo bebo siento que me muero. Veneno, no sé qué clase de veneno has derramado en mi cuerpo, que si no lo bebo de rabia me muero. Cosa será cuando lo enredo en mis dedos, siento que mi cuerpo comienza a vibrar. No sé qué tiene tu piel hecha de nácar y miel, que de tan solo sentirte tan cerca y tan cerca quiero enloquecer. Veneno, no sé qué clase de veneno has derramado en mi alma, que si no lo bebo siento que me muero. No sé qué clase de veneno has derramado en mi alma, que si no lo bebo de rabia me muero. Veneno, no sé qué clase de veneno has derramado en mi alma, que si no lo bebo siento que me muero. Veneno, no sé qué clase de veneno has derramado en mi alma, que si no lo bebo de rabia me muero.